El periódico Gyeongsang Sinmun de Surcorea insertó en su edición del 29 de diciembre pasado el editorial que exige la nulidad del acuerdo sobre el problema de esclavas sexuales para el ejército imperial de Japón. El autor afirma que Japón no reconoce sus crímenes de agresión del pasado y su responsabilidad legal, y que el gobierno de Park Geun-hye comprometió la resolución definitiva e irreversible de ese asunto con recibir 1.000 billones de yenes, y que deben anular sin demora tal acuerdo que no tiene ni aval ni eficacia.